Hoy es uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te vi en el historial. Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp. Súper triste verte con otro en Instagram. Esto es uno de esos días que no todo sale bien. Yo aquí triste y tú perdiendo el tiempo con él. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Hoy me siento solo, me siento en un desierto, es una pesadilla, pero estando te dedicaría hasta una carta para ti, te escribiría el sonido de tu voz. Es mi favorita melodía, si fuera por mí la escucho día a día. Tengo la mente llena, pero mi alma está vacía. Te fuiste con otro, que como yo nunca te amaría. Por más que tenga todo el dinero, la alcancía, no puedo comprar tu compañía. Tú eso me saben a miel, yo quiero tocarte la piel. Quiero que tú seas mi mujer, no quiero que la vayamos a vender. Mi amor sincero te puedo ofrecer. Miremos juntito el atardecer en la playa caminar. Solo déjate llevar. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy sin atado, poniendo un file solo coronado. Que si el vecino está a mi lado, por ti paso el día conectado. Pendiente al ser, pendiente a ti, pendiente si subes una story. Pendiente para si solo estás feliz. Y como no estaba aquí, hoy es uno de esos días que me siento solo en casa. Yo aquí triste porque te vi en el historial. Subiré un par de historias y te escribiré en el WhatsApp. Super triste verte con otro en Instagram. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Ya que estoy ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro, pensando en cómo lo perdimos todo, pensando en cómo lo perdimos todo. Wow, wow, pensando en cómo lo perdimos todo. Polima.